El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde damos respuesta a vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, críticas, todo lo que os surja y nos lo pongáis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Hoy es un Responde atípico porque vamos cayendo, posiblemente sea el Responde más triste de toda la temporada, de toda la historia. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda porque yo tengo que dar paso a mi compañero en singular, que es Juanjo. Bienvenido. Pues hola, aquí estoy. Soy yo el único al que vais a escuchar, aparte de a Sergio, porque por desgracia no somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Pero bueno, a ver si podemos hacer algo digno y hacerlo de una manera correcta. Eso es. Ya el año que viene nos pillaremos todos unas vacaciones a las Bahamas con el dinero de los mecenas o algo así. Y con no, ellos. No creo. Y ya está. Pero bueno, venga, será lo que se pueda. Venga, vamos al lío, que tenemos comentarios para todos los gustos. Por ejemplo, el de Ángel Bustamante, que dice: tenéis muchos oyentes al otro lado, chicos. Gracias por darnos estos programas. A mí me alegráis mis ratitos de curro. Ojalá pudiera estar en la Games Week y conoceros personalmente. Otra vez será. Bueno, Ángel, muchas gracias antes de nada por comentar, porque muchas veces no te hemos visto por ahí en los comentarios y se agradece saber que estáis al otro lado, ¿no? Claro que sí, es un placer, ¿no? Escuchar a la gente, mira, gusta mucho escuchar a los de siempre y también gusta mucho escuchar a los que de vez en cuando vienen y escriben algo, leerlos, que den señales de vida, pues porque sabes que hay más gente al otro lado, como él bien dice, y nada, pues lo que él dice es igualmente el sentimiento, ¿no? Por nuestra parte. A mí también me apetece mucho ver a la gente en la Madrid Games Week y que no pueda ser esta vez, pues otra vez será. Seguro encontramos momentos para encontrarnos. Eso es. Recordemos que hicimos un llamamiento, que vamos a estar en la feria, en la Games Week, el 5 de octubre, el sábado, porque es el día de mayor afluencia. En un principio la idea era hacer algún tipo de programa especial, una grabación, casi que está ya descartado al 90%, pero sí que estaremos allí y queremos veros. Por ejemplo, Atelate, que dice: yo estaré el 5 de octubre, tengo ganas de veros las caras en directo. Luego Cristian Aranda dice: buenas tardes, Batallón, muchas gracias por comentar el tema del presencial en el audio, ya que no uso mucho Twitter ni Discord, así que solo puedo enterarme a través de iVoox. Yo vivo en Madrid y depende de dónde lo realicéis, casi seguro al 100% que me encantaría asistir. Pues mira, ojalá os animéis los dos, ¿no? Claro, claro, sí. Como mínimo, quedar para echar un rato y después ir, pues yo qué sé, seguramente vayamos a algún sitio a tomar algo, a comer o pasar un rato entretenido hablando entre nosotros, ¿no? Eso es lo mínimo que vamos a hacer. Si ya hubiera alguna posibilidad remota de que pudiéramos retomar la situación de hacer un podcast en directo y tal, pues eso ya, a lo mejor yo creo que para este año puede que esté complicado, pero sería posible de todos modos, que algo se va a hacer seguro, que la gente que vaya por ahí y le apetezca vernos, por ahí andaremos. El sábado seguro que estaremos dando vueltas por algún sitio. De hecho, no sé quién fue que nos dijo: bueno, aunque no haya grabación, alguna comida, algo, sí, algo se hará. Como tú dices, eso, que nadie lo dude, que ya que estamos por allí no va a ser un hola, adiós, venga, hasta el año que viene. No, no, aprovecharemos. Almas Oscuras, Carlos, dice: lo del Game Pass es un maldito escándalo. Me quité en julio para descansar un poco y ver más cine y series, que tengo mucho pendiente. No he llegado a septiembre y me salen con Devil May Cry 5 y Blair Witch antes de terminar agosto. Y nada más empezar septiembre, el nuevo Gears, en fin, un montón de cosas así por 10 euros un mes. Y todavía tengo descargados y pendientes de terminar Rise, Song of Rome, Batman Arkham Knight, Life is Strange Before the Storm, en fin, que no da la vida. Yo sé, Juanjo, que tú estás muy contento con esto del Game Pass. Sí, bueno, he de decir para la buena verdad que este verano, por problemas externos a mí, no he podido jugar a la Xbox, no he podido darle a la consola, pero bueno, le he dado a la Play 4 con un gusto increíble, un montón de títulos buenísimos, que no tengo ninguna pega con eso. Pero me pasa como a él, estoy en la reserva esperando a llegar a mi vivienda habitual y darle ahí a la One, y claro, cuando uno ve lo que tiene ahí en barbecho, lo que tiene ahí esperando, es demasiado, demasiado en cantidad y demasiado en calidad. Y lo que él dice por el precio que te lo dan, que es una cosa que está bastante bien. Yo como servicio me parece que está años luz del siguiente en cuanto a títulos, variedad a la hora de introducirlos, transparencia a la hora de ver el cobro, el sistema, cómo funciona. Yo creo que es el abanderado, es como si dijéramos el buque insignia del sistema, y de momento muy bien que lo lleva y tan contento que estamos todos. Eso es, también decir que nadie se agobie, que todo es cuestión de darle por faena, que esos títulos siguen ahí, no sabemos cuánto tiempo, porque es verdad que los van retirando algunos, pero simplemente que disfrute de lo que tiene por delante y ya está, ¿no? Porque él nos comenta que, bueno, que en julio se quitó el Game Pass para ver más series, más cine. Yo no sé tú, Juanjo, pero yo he aprovechado este verano también para eso. Me hice un mes de HBO, porque yo soy asiduo a Netflix, pero había cositas pendientes. Y es que no he parado, ha sido el mes más fructífero en cuanto a contenido audiovisual. Me he visto Years and Years, Big Little Lies, Pose, Heridas Abiertas, un montón de series buenísimas. Y ojito cuando venga esta de Disney, que madre mía cómo se presenta. Sí, sí, sí. Yo ya estoy con un ojo puesto en Disney Plus, con lo de Mandalorian. Estoy deseando darle a la serie, vi el tráiler y por poco me da algo en el corazón, empezó a hacerme pop, pop, pop, pero súper rápido, porque es que desde luego a todo el que le guste un poquito Star Wars, ya vemos que es la serie, no una serie, es la serie. Y por supuesto también he estado ido mucho al cine, mucho más de lo que solía ir y tal, he estado yendo mucho, he visto series, recomiendo The Boys en Amazon Prime, está bastante bien la serie, a mí me sorprendió mucho porque fue una recomendación que leí en el Discord. Y no sabía, yo solamente leí algo de The Voice y dije, bueno, pues lo voy a buscar esta noche. Y mi mujer y yo nos quedamos impactados porque no es una temática habitual dentro de la serie. De hecho, no voy a decir nada de lo que va porque te deja bastante, bastante loco el principio. Y la recomiendo, mucho que la gente aproveche, que hay mucho por ver y el veranito da para ello. A mí me la recomendó Atreides, también la tengo pendiente, a ver si me pongo. Dice Conde Loder, muy buena iniciativa lo de la Game Week, chicos. Desgraciadamente no puedo acudir, aún así espero que la iniciativa salga y que sigáis creciendo como lo estáis haciendo. Un saludo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Me alegra ver a personas que el nick no me suena, pero que están aquí apoyando. Sí, Conde Loder es que me gusta, ¿no? Porque es un nombre bastante... A mí se me ha quedado un poco por lo de Loder, ¿no? Ya sabemos el... Sí. Lo que quiere decir, y lo de Conde, por supuesto, de Conde Dooku, tal, es una cosa que me mola bastante, así que me parece un tío molo, aparte de que, por supuesto, que muchas gracias por darnos esos ánimos, que sigamos creciendo. Luego tenemos Argentus, yo asistiré el día 5 de octubre, por supuesto. Pablo, que dice, yo asistiré el sábado 5, tengo ganas de veros a todos. Anónimo, que nos dice, me encantan los podcasts presenciales, así que contad con mi hacha. Bueno, mira, pues poquito a poco hay que decir, oye, también es cierto que nos comprometimos en el audio a decir que si había recepción por parte de las personas haríamos algo, no nos podemos echar atrás. Ya veremos cómo toma forma todo esto, pero que desde luego sí que hay personas que están volcadas y lo agradecemos. Pero es que luego recibimos otro comentario de Alice Ingel, de Alicia, después de mucho tiempo, que nos dice, hola chicos, saludos veraniegos, hacía mucho que no me pasaba por aquí a saludar, el Discord lo tengo directamente abandonado porque no me da la vida, pero que sepáis que os sigo escuchando y disfrutando de vuestras voces. Este otoño vais a ser una gran compañía para mí en los días de dormir poco o nada que me esperan a partir de octubre. Eso sí, no creo que la bebita me deje mandaros mucho feedback, pero que sepáis que allí estaré disfrutando de vuestros geniales podcasts. Que disfrutéis lo que queda de verano y gracias por seguir dándonos tantos ratos de entretenimiento. Abrazos. Y me consta que ya no solamente a nosotros cinco, sino que dentro de la comunidad que tenemos formada, a muchos soldados les ha hecho ilusión ver que hay señales de vida de Alicia. Claro, porque Alicia en su época tuvo su participación, pues mandaba audios y además tenía una cosa muy bonita, claro, el Leo estaba empezando, su pequeñín, y entonces nos mandaba, la escuchábamos de fondo. Yo me acuerdo que se escuchaba a Leo ahí hablar y tal, y era algo que era muy entrañable, ¿no? Y claro, pues que la vida te lleva por donde te lleva y a ella pues le cuesta mucho pues seguir con el mismo nivel de participación, pues porque hay cosas más importantes que te busca, por supuesto, que tiene que atender. Pero claro, es normal que estuviera ahí en aquella época, pues la gente se pone contenta, pues Juan Connor o Fer, que son asiduos, pues se lo hacen recalcar en los mismos comentarios. Y desde aquí yo digo lo mismo, a mí me ilusiona mucho, ¿no? Que la gente siga ahí al pie de cañón y aunque sea en la sombra, pues saber que en algo le ayudamos, pues aportar nuestro granito de arena, algo que gratifica. Eso es, estamos aquí para entretener. Y eso hay que aceptarlo y es una cosa maravillosa, ¿eh? Hacerle compañía a tantas personas. Dice Juan Connor, Juanma, este comentario me encanta. John Carmack, ¿has visto el especial que se han marcado los del Batallón Pluto? Pues hazte mecenas, hijos de Pluta. Aquí el troleo máximo, el troleo fino, que es el que a mí me gusta del Discord. Es ese troleo que no duele, pero que te hace sonreír. Es muy bueno, muy bueno. Es que es humor inteligente como nuestros oyentes. Ya te digo. Es eso. Fer in Summer Mode, acabo de ver el vídeo en YouTube relacionado con este programa y me ha sorprendido lo bien montado que está, completamente sincronizado con vuestros comentarios. Y ya tengo la duda. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿El vídeo o el programa? Sea como fuere, muy buena la cobertura del evento, tanto en el podcast como en YouTube. Y sé que me dejo muchos temas que comentar. Tendré que darle una segunda vuelta al podcast, que igual termina en audio. Bueno, el tema de YouTube, hay que decir que seguimos subiendo cosas, que en este caso, le contesto a Fer, fue antes, no sé si el huevo o la gallina, pero en este caso primero el programa. Siempre lo primero es este podcast, nuestra casa, y de aquí ya lo vamos mandando a otros canales, en este caso YouTube. Entonces, claro, está sincronizado porque lo he montado, entonces yo decido dónde hago el corte y dónde pongo, pues yo qué sé, si hablamos de un juego, pues que salga ese juego en pantalla, ¿no? Y que bueno, que yo hago aquí el spam, como siempre, si no estáis suscritos al canal de YouTube, hacedlo, que no vale dinero, que es darle un botón y a nosotros pues sí que nos ayudáis, y ya está. Pues sí, vamos a tener que hacer un poco la del youtuber, ¿no? De suscríbete, dale al like y campanita, pues porque hay que empezar a expandir horizontes, ¿no? Pues por probar, ¿no? Por ver dónde está la gente o cómo a la gente le puede gustar más o cómo puede disfrutar siempre del contenido de una manera diferente. Siempre sabiendo que el core, que el núcleo, es el podcast, teniendo clara la referencia original, que es el agradecido al origen del que vinimos. Y a partir de ahí, pues ver, probar, que no está mal. Fíjate que lo de hacer el comentario youtuber de suscríbete y dale a la campanita, yo no sé si lo sabías, pero hay estrategias para retener a la audiencia. La gente lo dice gritando, la gente lo dice cantando, la gente lo dice haciendo un poco, que se me entienda, el payaso o haciendo cuanto más estridencias, mejor, ¿no? Yo espero que nosotros no lleguemos a ese punto de tener que gritar ¡suscríbete, hijo de Pluta! Porque entonces ya habremos tocado fondo, pero bueno. Yo, si te pones la voz esta así con reverberación, en plan amo Miyazaki diciéndolo, me parece que sería lo adecuado, Sergio. Pues mira, no tientes a la mesa de mezclas, que la tengo aquí. Ay, Dios mío. Luego tenemos otro comentario de José Toari. Dice, ¿Death Stranding brilla en la Gamescom? Vamos, no me jodáis. Una meada en un mundo más vacío que un desierto y ya hablamos de brillar. En fin, bueno, yo no sé si José Toari ha escuchado el programa o solamente ha leído el título, lo cual agradezco que al menos haya leído el título. Pero cuando uno hace un título, intenta que sea lo más representativo de lo que habla. En este caso, un evento como la gala inaugural de la Gamescom. Yo no sé si José Toari ha visto la gala, pero si vemos la lista de títulos, hombre, creo que Death Stranding ha brillado un poquito más que Comanche, creo yo. Entonces, ya es cuestión de gustos. Yo le recomendaría que escuchase el programa y que al final, bueno, nadie le está diciendo que Death Stranding se lo tenga que comprar o no. Son opiniones, hay cosas que nos gustan, cosas que nos generan dudas o preguntas y que esperamos encontrar respuesta en noviembre. Claro, y tiene que entender un poco de qué va un poco esto del SEO. Tú tienes que hacer un titular que a la gente la atraiga, ¿no? Sin llegar a ser engañoso ni nada, porque la verdad es que no lo es. Tú tienes que hacer algo que sea vistoso y que a la gente la atraiga. Entonces, si Death Stranding tal vez fue el anuncio, si no de la mejor manera de hacerlo, porque la verdad, pues lo que se veía es lo que estás diciendo, se ve a no más redimisionando. No es ninguna revolución, tienes razón. Pero dentro del conjunto general de la Gamescom, tal vez sea el anuncio más relevante que hubo, o de lo que se vio, o se vio a Kojima diciendo sus cositas y tal. Conclusión, de lo que uno tiene que hablar, si acaso, es de eso, y eso lo tendrá que comprender, creo yo. Death Stranding fue el reclamo para la propia gala, aparecía en el planning que hicieron. Geoff Keighley lo reservó para el final. Es el juego al que más tiempo le dedicaron, por tanto es lógico que también aparezca como titular del programa. Y también le digo aquí al compañero y a otros que he ido leyendo, que repito, una cosa son opiniones, que todos tenemos muchas opiniones, pero nada empírico porque ninguno, creo, ha podido jugar al juego, al no ser que haya una noticia que a mí se me ha escapado. Pero creo que es muy simplón o muy reduccionista decir, ah, Death Stranding, un juego que, venga, ya todo el mundo dice que es una obra maestra porque hay una mecánica para orinar. No, perdona, el gameplay y todo lo que se ha ido enseñando es mucho más que Norman Reedus orinando. Pero bueno, supongo que para el chiste pues es fácil hacerlo. Claro, es que se ha dado al chiste fácil. Hay que entender que ha sido inteligente, por un lado, porque no ha enseñado más de lo que quería, pero ha dado que hablar más de lo que quería. Yo creo que Kojima ahí ha sabido jugar un poquito con la gente a la hora de crear expectativas y darle algo por lo que hablar. Y eso es marketing puro, y yo creo que Kojima en esto se mueve bastante bien y lo ha hecho bien, porque de hecho ahora estamos hablando de eso y no de cualquier otro anuncio de la Inho. Claro. Dice Jerry Oviedo, gracias Batallón, son los mejores. Mi pregunta, ¿se comprarán el The Witcher 3 para Switch? Juanjo, te paso la pelota. Yo tengo que decir de primeras que no, y no por un motivo claro, y es porque yo este juego me lo compré hace ya algo más de un año para Play 4, la versión completa, por supuesto, la misma que está, va a estar para Switch, y no me lo acabé. Por motivos ajenos a mi persona, no pude acabarme el juego, y la verdad es que tengo pendiente eso. Entonces, lo que voy a hacer es comprarme el juego en otra plataforma cuando ya lo tengo en una y sin acabar. No digo que en un futuro no lo compre por el hecho de tenerlo en el cartuchito, ya se sabe, ¿no? Pero a primera, si me lo haces la pregunta ahora mismo, te diré que no. Y que además el juego, el cupo de juegos sin abrir ya está cubierto con Alien. Claro, sí. Ya más. Ahí no. Juegos, bueno, con Alien. Yo no quiero contar los juegos que tengo precintados, porque me daría vergüenza. Mejor no lo digas. Lo dejamos para un boletín para mecenas, por si alguien lo quiere sí, saber. Sí, sí, además podría hacer un vídeo para que lo viera la gente. Mira, tocar el plastiquito. Y no, pero no lo hago porque me da vergüenza, porque no es porque me guste tenerlo así, es porque los compro y digo, ya lo jugaré, y ahí se queda, ¿sabes? Uf, yo todo lo contrario, yo los abro, aunque luego no lo vaya a jugar nunca. Que no sé qué es peor, ¿eh? Yo creo que es peor lo mío, porque tú por lo menos luego lo puedes vender. No, yo no por vender, yo es porque así sé que no lo he jugado, porque ya me ha pasado alguna vez de decir, bueno, los que están abiertos, pues al menos sé que lo he jugado, pero no, es que no. Si hago eso es que no es verdad, no sería lo cierto. Bueno, pues yo por mi parte, sobre lo que ha dicho Jerry, volvemos a lo mismo, son opiniones. Creo que la calidad de The Witcher 3 está más que demostrada y contrastada, no vengo a decir lo contrario. Pero también está grabado, porque lo dije en su día, que yo me compré The Witcher 3 en Play 4 y ese tipo de estructura de juego tan abierto a mí me resulta abrumador. Y yo soy una persona que cuando veo que en el mapa mundial hay tantos iconos, me entra la ansiedad, no sé qué hacer y veo que es un juego tan inmenso que no le veo fin, que lo tiene, que hace que me sienta mal como jugador porque yo no hago sesiones muy largas, entonces me cuesta mucho continuar y retomarlo. Entonces bueno, que no es para mí este juego, pero que sé que muchas personas lo van a disfrutar o a descubrir por primera vez, que es muy bonito. Así que ahí está. Luego Ignacio Rivas dice, yo también iré con mi pareja el 5 de octubre y me encantaría veros. Pues ojalá nos veamos. Cristian Aranda, por su parte, en el otro audio, en el Batallón Responde, dice, muchas gracias por leer mi comentario, Batallón. Sí es verdad que peco de usar el dictado por Google para escribir, mea culpa. Y justamente vi que Juanjo habló de la sensación que te puede dar jugar con el aim controller y por eso mismo se creó el sistema de teleport, para evitar ese movimiento de ángulos como vosotros lo llamáis. Es verdad que es un poco carillo y que hay pocos juegos disfrutables con él, pero el Doom, el Farpoint y el Bravo Team los hace mucho más interesantes. Sí, yo lo probé con el Bravo Team y bueno, creo que no es el mejor juego que uno pueda encontrar para darle a la VR, por, no me pareció había algún fallito, no voy a ponerme ahora a destripar el juego, pero el caso es que sí que el Aim Controller me pareció algo interesante. Y a disfrutar y a probar en más profundidad, pero no lo tengo, y entonces no puedo hablar de lo que no sé, y ahí me quedé, no pude analizar o hablar más profundamente del aparato, aunque la verdad es que sí me gustaría. Si algún día me lo encuentro de segunda mano o a un precio interesante, por supuesto que caerá, porque la sensación de jugar con un juego de disparos y tener el arma en la mano es mucho mayor, por supuesto. Pues tú fíjate que yo todavía no tengo ni los Move, O sea, que es como ya un paso más por debajo. Así que yo tengo cuentas pendientes por ahí que a ver si puedo ajustar en Wallapop o en algún sitio donde los pueda encontrar bien de precio. Yo tuve la suerte de que mi hermano tiene los muffins de la Play 3 porque los tenía por el Time Crisis, con un adaptador para convertirlo en pistola y tal. Mi hermano es un fricazo de los Time Crisis, le encanta, ¿no? Dentro del juego de consolas es su saga favorita, es fetiche. Y entonces pues se los pedí porque ya hace mucho tiempo que ya se pasó los juegos y tal. Y por ahí es por donde yo voy probando los juegos con los Move y quiero probar el Beat Saber, que todavía no me lo he comprado, pero ya tiene que caer porque he visto algún vídeo por ahí y parece ser que es la repanocha. Uh-huh. Luego Anónimo nos dice: muchas gracias por todo. Buena idea con lo de la Madrid Games Week, y si hay un especial de Final Fantasy VII, me apunto, pero como colaborador. Es mi sueño y apoyo el remake en todas sus facetas. Un saludo. Mira, nos han salido hasta ofertas, ¿no?, de personas que quieren colaborar. Me parece de verdad maravilloso para esta propuesta que queda en el aire de ese remake del programa Final Fantasy VII. Yo es que me parece, vale que es repetitivo, y tienes razón, Sergio, en todo lo que dices, porque tienes razón. Eso volver a hablar de lo mismo y tal, pudiendo hacer más contenido nuevo, haciendo mejor oferta, tienes razón. Pero sería algo muy novedoso y además que vendría muy al hilo de Final Fantasy VII Remake, pues el remake nosotros del especial. La verdad es que tiene su rollo. No me digas que no me lo niegues, porque la verdad es que su puntillo morboso tiene. Yo creo que haríamos historia en el mundo del podcast y creo que no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie, seguro. A lo mejor porque es una idea muy tonta o rematadamente inteligente, no lo sé. Pero no, yo abogo por la primera. Yo creo que es un poco tonto hacerlo. Pero bueno, es que aquí uno hace lo que quiere y lo que puede. Claro. Para eso estamos aquí, para disfrutar. Hombre, hay una realidad y hay aquí dos puntos de vista dentro del núcleo duro del batallón. Y es, por un lado, el caso como el de Aitor y el mío, que lo vivimos aquello y que yo lo pienso y digo, es que es nuestro pasado, es nuestra historia, para bien o para mal, está ahí. Y querer cambiar nuestro legado me parece un poco como, no sé, pervertir lo que hicimos. De hecho, yo lo escucho, vamos, no soy incapaz, de escucharlo. Yo digo, hay momentos, qué malo era yo, o hay que ver este momento, podía haber dicho aquello. Pero también está bien como reflejo de cuánto hemos mejorado. Pero luego está esa otra parte que me da pena por los que no estabais, ya no solamente tu caso, sino tampoco estaba Tony, que no sé si se apuntaría, o Atreides, que son voces nuevas que seguro que también tenéis un montón de cosas que aportar. Y al final es como el verdadero remake del juego. Porque yo te estaba escuchando y estaba pensando, bueno, entonces, ¿hacer el Final Fantasy VII Remake es faltar al respeto o algo respecto al original? No. ¿Sabes? Simplemente es reimaginar lo que una vez se hizo, pues porque hay mayores recursos, la cosa es más moderna, hay otra fuente de inspiración, mejoran en la hora del trabajo porque se ha mejorado en las pautas y tal. Pues sería una cosa así, pero claro, esto es hablar por hablar, porque no nos vamos a poner ahora a pensar en un remake con todo lo que tenemos encima, Sergio. Eso es, de verdad, si los oyentes supieran ese documento que tenemos compartido en la nube, Dios entre mío, nosotros, Dios mío, con propuestas de sagas, de juegos, de autores, de verdad, es una locura, porque además, en lugar de ir tachando, algunos vamos tachando cuando lo vamos haciendo, pero el ritmo de los que vamos añadiendo es mucho mayor. Sí, sí, sí. Yo creo que acaba antes el podcast que nosotros podamos cubrir la mitad del contenido que quisiéramos hacer. Seguramente no lleguemos a eso, Ni loco, es que es demasiado, Uh-huh. Vamos a ir acabando, vamos a leer el último comentario de Alejandro Jiménez que dice: soldados, ¿no? Esto es como una conversación. Los soldados dicen: ojalá un especial de Final Fantasy VIII. Comandantes, nuestro último programa debería ser sobre Final Fantasy VIII. Soldados, ojalá nunca hagan un especial de Final Fantasy VIII, malditos seáis, pero os quiero. Es decir, ese especial está bien, pero si eso indica que es el final de la vida útil de este programa, pues podemos irlo ahí postergando hasta el final de nuestros días. Bueno, es un sentimiento que, hombre, a mí me gusta que diga eso, porque al final lo que quiere es que nunca acabemos de hacer esto, que ojalá y pasase, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que todo tiene un final, aunque sea pues porque alguno ya no puede, no quiere. Y además yo soy de los que piensan de que las cosas tienen que tener un final digno. No hay que coger y dejar, bueno, pues que nos vamos tres, dejamos lo que es el podcast, entre comillas, a otro y que otro siga. No, cuando el batallón Pluto se acabe, se acabó. Se quedará ahí para el resto de los días y que la gente, pues seguiremos por aquí y la comunidad que siga para adelante y tal. Que no se preocupen, que eso espero que llegue dentro de mucho, pero que tengan claro que llegará, eso tiene que ser así. Claro, por tanto hay que disfrutar y agarrarnos, aferrarnos a cada minuto que estamos aquí. Vamos a leer los me gusta. Hace tiempo que no lo hago, me hace hasta cierta ilusión. Son... Lo haces tú. Pues mira, mira. No lo sabía, o sea, te lo iba a dejar a ti, pero como te veo hoy de bajón, ¿te apetece para animarte? Yo me pongo y lo hago. Mejor, peor que mejor, pero yo me pongo aquí y ya al menos pues que la gente se ríe un poco de escucharme hacerlo mal. Pues perfecto, pues entonces todo tuyo. Venga, pues han sido 81 perfectísimas y preciosísimas personas que empezamos por Ricky Rooney, Isgonfer, Antonio Resina, Javi Martín García, Adrián Gardón Concha, Juan Connor, Aibas, Fermín Gamboa Martínez, Wolf, Razor 1179, Jerry Oviedo, Cerdiablo, Vaya 34, Francisco José Sellés Tormos, Vázquez, Dani Cap, Mario Alberto Mariño, Lambali, Carlos Javier Villa, Alberto de la Fuente, José Garrido, Eric, Juanjo Perni, Uda, Argentus, Calacas, Francisco M. Flores Canales, Eric Pérez Carriba, Conde Lode, Quique Guerrero, Chicha Retro, Miguel Gorbe, Percalín, Mr. Pink, Danguitas 1971, Hardwired 73, Ferin Summer Mode, Nono PS, Aldale, Asfalto, Pablo Rioja, Miguel Ángel Medina Domínguez, Alice Ingel, Ikari, Fabián Ramos, Jesús Muñoz Leirana, Salore, Iván 4277, Dani, El Cortador de Podcast, Raistel, Fedeor, Xavillé, Apse, Iván Mañas Bailén, Idrial, Tabogar, Niceros, Luis Eifir, Lucipiero, The Pit 51, Waylis 10, Bruno Dog, Almas Oscuras, Ofelia Ack, Don Patch, Jorge Yes, Javi RF, Dubius Borja, Fox, Alejandro Jiménez Cruz, Iván Ico, Ángel Bustamante Pérez, Lizan 00, Buis Peter Griffin, Buis por un lado, Peter Griffin por otro, Hermes Guay, Igor Usán, Victorius Jojor, y Cristian Aranda Carretero. Muchas, muchísimas gracias a todos. Toma ya, ¿cómo se nota que no es un programa sobre Doom? No. Aquí hay mucha gente. Sobre Doom habían algunos menos. Pero me alegro. Bueno, Juanjo, no sé si habrá sido, como yo decía, el responde más triste de la historia, pero bueno, lo hemos intentado sacar adelante. Que lo juzguen los oyentes y que nos lo digan en los comentarios si se han parecido triste, muy triste o súper triste. No hay más opciones. Aquí seguiremos, como siempre, el próximo martes en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao.